No me digan que no les pasa día a día que necesitan claridad para tomar decisiones, claridad para saber hacia qué lugar caminar, hacia dónde ir. Quiero hacer un cambio en mi vida y necesito claridad. Claridad para saber cómo actuar con determinadas personas o para ver venir a determinadas personas. Claridad, luz para lo que sea, no solamente toma decisiones, sino para el encanto cotidiano, para levantarme cada día y buscar luz y claridad a mi alrededor. El ángel de la claridad le podemos pedir esa ayuda en todo, desde decidir qué voy a hacer hoy entre una cosa y otra, qué voy a hacer hoy de comer, qué voy a hacer hoy con determinadas cosas que tengo que resolver. Claridad para encontrar un profesional indicado para lo que sea, para lo que necesite. Claridad para poder hablar con alguien, porque a veces necesito enfrentar una situación y no puedo hablar, no me salen las palabras, no tengo claridad en mi pensamiento, o tengo muy claro lo que quiero decir, pero cuando voy a hablar con esa persona es como que todo se deforma, se trastoca. Entonces yo le pido al ángel de la claridad que le dé claridad a mis pensamientos, a mis palabras, a mis actitudes, que les dé claridad a la entrevista, que yo sepa claramente cómo me va a ir, tengo que dar un examen, que tenga la claridad en mi mente para poder aplicar lo que sé, entender las consignas. ¿Cuántas veces pasa que el problema no es que no estudié o que no hice o que no, es que no entendí la consigna, no entendí la pregunta? Bueno, el ángel de la claridad, vos podés pedirlo ayuda en infinitas situaciones. Nunca te vas a equivocar si le pedís ayuda, aunque creas que no era el que tenías que llamar. El ángel de la claridad siempre trae luz, siempre trae eso, claridad, serenidad. Cuando yo tengo la cabeza clara, cuando yo tengo las situaciones por delante mío serenas y claras, es lo mismo cuando vos salís a hacer un viaje o a donde sea, aunque sea acá cerquita y no sabés el camino, a cuando ya lo haces sabiéndolo. No es lo mismo, se hace más preocupante, más tedioso, uno va más tenso, uno va esperando ver las señales, no equivocarse, si vas en colectivo no pasarte de parada, si vas en coche lo mismo, y así sucesivamente. El ángel de la claridad te va a dar esa tranquilidad de saber que vas a ir al lugar indicado, en el momento indicado, y que vas a saber pararte, que vas a saber accionar al llegar al lugar. Cuando uno tiene el ángel de la claridad consigo permanentemente, no hay oscuridad, porque ves venir las situaciones. No quiere decir que no haya personas oscuras a tu alrededor, ¿eh? No quiere decir que todos se vuelvan blancos, puros y transparentes. No es así. Es que vas a poder ver dónde está verdaderamente la oscuridad. Vas a poder distinguir claramente a dónde estás poniendo tu pie. ¿Y dónde estás poniendo tu mente? ¿Dónde estás poniendo tu cuerpo? ¿Dónde estás poniendo tu oído? Si es claro, una vez hace unos años di un taller muy interesante sobre el vampirismo energético. En realidad, hay personas que son quejosas y siempre les pasan cosas y siempre están angustiadas y siempre están mal, siempre, siempre, toda la vida, y de golpe si vos le pedís al ángel de la claridad, ves claro cómo podés ayudarla sin que te haga daño, sin que te absorba tu energía, y si esa persona de golpe y porrazo no quiere, porque esa actitud de víctima que tiene tomada ante la vida le va bien o le hace bien, tener la claridad de darte cuenta y no enroscarte en la situación. El ángel de la claridad trae eso, claridad, trae libertad. ¿Por qué trae libertad? Porque yo soy libre cuando veo claro adelante mío qué pasa con este ser, con esta compañera de trabajo, con este compañero de la vida, con este... Veo claro. Y muchas veces hay gente que dice, no quiero ver claro porque si veo claro salgo rajando. Y bueno, a lo mejor no tenés que salir rajando, a lo mejor tenés que aprender qué te puede enseñar esa persona, cómo nos da resistencia, cómo templar el acero, cómo vamos creciendo y aprendiendo y nutriéndonos de esa capacidad de poner luz sobre la oscuridad ante cada situación. Hay mucha gente que utiliza el dolor, que utiliza la angustia, que utiliza el pobrecito yo, para sacarnos del verdadero camino. Hay gente que te ladra todo el tiempo, te maltrata todo el tiempo, tiene energías negativas, pero en los momentos en los que vos decís, bueno, no te quiero ver más, me borro, aparece esa cosa de pobrecita, mirá, tan fuerte y ahora está tan desvalido, tan mal, tanta corrupción a nuestro alrededor, ¿cómo se creen que se genera? Se genera haciéndonos creer que está todo bien, por ejemplo. Cuando una persona, el diablo no viene, jamás viene vestido de diablo, siempre viene vestido de cordero. Escuchen las palabras, Francisco nos regala casi diariamente homilías, el Papa Francisco. Las pueden leer en el diario, las pueden buscar en internet. En Facebook, por ejemplo, yo todos los días subo algo que recojo de sus páginas y que de toda la gente que está informando sobre sus palabras. Y ayer dijo algo tremendo. Ayer dijo que la corrupción era la oscuridad. Las palabras exactas no eran esas. Y en este momento le pido al ángel de la claridad que me la dé para recordar las palabras exactas. Pero fue muy, pero muy... Es el anticristo. Las palabras de él fueron, los corruptos son el anticristo. Entonces hay corruptos en todas partes de nuestra vida, en todos lugares. Hay gente que quiere que hagamos lo que ellos quieren y nos lastiman y nos obligan y nos hacen daño y nos preocupan y nos angustian. Entonces, cuidado. Pedile ayuda al ángel de la claridad para poder tomar una decisión, para saber a quién tenés que apoyar en tu lucha cotidiana, para saber hacia dónde tenés que correr cuando tenés que tomar alguna decisión, la que sea. Todo de la mano del ángel de la claridad es así, claro y transparente. Muchas veces nos confundimos con nuestros propios miedos, con nuestros propios pensamientos. Pensamos que estamos enfermos cuando no estamos enfermos, estamos agobiados. Y hay veces que pensamos, y no, estoy un poco cansado nada más, y nuestro cuerpo ya dijo basta, y entonces se enfermó y hay que ayudarlo, y si siempre salí, voy a poder salir, pero haciendo las cosas correctas. Yo creo, y lo digo de corazón, lo he dicho siempre, que yo creo en la autosanación, yo creo en el poder del pensamiento sanador, creo en la oración sanadora, pero también creo que hay muchos momentos en la vida en los cuales necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ponga esa fuerza que estamos perdiendo, ¿no? Yo había dado un taller hace poquito, en este año, que es aprender a concentrar y enfocar nuestra energía en la ayuda de los ángeles. Y realmente en ese taller les estaba explicando eso. ¿Cómo me enfoco en pedir luz, en pedir claridad, en pedir pensamientos? En estar con la cabeza clara, con la cabeza preparada, como para decir, esto no es lo que yo quiero. Quiero salir de esto. ¿Cómo se sale? Porque lo primero que te preguntan es ¿cómo? ¿Cómo hago para encontrar el trabajo indicado, la pareja indicada, la profesión indicada? ¿Cómo hago para sanar mi cuerpo y mi mente de todo esto que me tiene agobiado? Pedirle ayuda al ángel de la claridad, que te dé luz, que te dé claridad y puedas ver el camino. A veces tenemos la puerta adelante y no la sabemos abrir o no creemos poder abrirla. ¿Se acuerdan ese cuento tan lindo que está en el CD que hice hace muchos años que se llamaba el ángel de la claridad me hace más falta, que yo hice un CD de cuentos, el primer CD de cuentos de todo lo que hacía en un programa de radio? Me dice, me sale que es en nuestras manos, porque en nuestras manos es este programa, Abre tus alas, así se llamaba el CD. Abre tus alas. Y en ese CD hay un cuento que a mí me encanta repetir siempre, que es el de la puerta negra, el poder de la puerta negra. Y decía más o menos así, decía que existía un rey que castigaba siempre a los guerreros, a los que había apresado durante la guerra, y les ofrecía, había dos posibilidades. Les ofrecía la muerte o atravesar esa puerta negra. La puerta negra tenía carabelas, tenía cosas como fantasmas, era fantasmagórica esa puerta. Entonces, claro, el miedo y la angustia de aquellos que estaban presos y que estaban sufriendo un calvario, de agudizar ese calvario, de pasar por esa puerta y ser torturado y devorado y lastimado, como el que todo el que había atravesado esa puerta jamás había vuelto, elegía lisa y llanamente la muerte. ¿No? Decía, prefiero morir a seguir sufriendo. Pasada la guerra, terminado todos estos episodios, un ayudante del rey le dijo, señor, yo quisiera saber, no quiero atravesarla, no quiero ser castigado, pero ¿qué hay atrás de la puerta negra? Y el rey le dijo, velo por tus propios ojos. No, no, le decía él, tengo miedo de... Velo por tus propios ojos. Abrió la puerta negra y daba a un campo verde, luminoso, florido. Era una salida y todos habían temido por el aspecto que esa puerta tenía a salir por ella. Eligieron la muerte antes de ese cambio. En la vida cotidiana a veces tomamos decisiones tan drásticas como eso. Decidimos quedarnos en un lugar, en una situación con algunas personas, en esa actitud porque le tenemos miedo a esa puerta que es lo desconocido. El futuro, el presente, el salir y atravesar un camino desconocido muchas veces nos llena de miedo, nos aterra. Y entonces nos quedamos, como decía Neruda, en esa muerte lenta, ¿eh? Ese no crecer. Ese escrito de Neruda que decía, muere lentamente quien no hace algo nuevo cada día. Bueno, esa puerta negra la tenés seguro en tu vida. A lo mejor abriendo esa puerta negra, puedes salir a un nuevo camino. Antes de decidir, le preguntás al ángel de la claridad, le pedís al ángel de la claridad y seguí lo que sientas en el momento. No hay nada que no se pueda resolver. Todo en la vida sucede por algo. Todo en la vida tiene un porqué. Y un momento especial. Quizá no estabas preparado antes para tomar ese camino. Quizá no estabas preparado para abrir esa puerta negra. Hoy, por ahí, con estas energías que acabas de recibir, con este pensamiento sanador, con esta ayuda de los ángeles, podés encontrar muchas respuestas que creías perdidas, que creías olvidada, que ni siquiera estabas buscando. La claridad es luz sobre la oscuridad. Entonces que tu día, el día de hoy, sumado al día de mañana, sumado a pasado, que te lleven en camino al futuro, sean claros y luminosos. ¿Por qué? Porque sepas que hay un ángel al que le podés pedir su ayuda, su guía, su amor. Y eso cambia tu vida. Yo te aseguro que no es que no le vas a tener miedo a nada. Al contrario, los miedos siguen estando. Lo que vas a tener es el coraje y la fortaleza de hacerlo. Aunque creas que no podés, cuando lo haces de la mano de un ángel y de tu voluntad, sumada a tus ángeles, vas a ver que sí podés y que sí el camino algo bueno te deja, que las cosas en la vida siempre, inexorablemente, pasan por algo. No es una casualidad, ¿eh? Existe la sincronicidad, existe el momento justo, existe el aquí y ahora. No hay casualidades, hay causalidades. Bueno, voy a correr porque me fui y tengo unos mensajes para dar. Voy, como siempre, primero para Barcelona. Antes de ir a los mensajes, les quiero agradecer a las que vinieron al taller del sábado pasado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahora el 6 de julio hacemos el próximo. Bueno, para Sixto, Lorena y Lucio va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Flavia de Campana, el ángel de la armonía.

luz.